es la culpa, que mi gente esté llorando, que el presidente no cumpla. Mi Colombia tú no tienes, no tienes la culpa, que mi gente esté llorando, que el presidente no cumpla. Fue la inocencia de muchos que se dejaron convencer del tirano que en su ley no quiere soltar el poder. Porque sin importarle nada, la edad de pensión subió, horas extras aumentó y el impuesto incrementó. Y los que fueron engañados con un futuro realizar, el sueño se va a quedar, es imposible progresar. Toda la vida nos han mentido, juegan con el pueblo y su destino. El pueblo de tanto ya se cansa y ha comenzado hoy la revancha. Firme no a la reforma tributaria, es el momento de resistencia. Vamos mi tierra, que así se avanza. Yo siento que... Y aquí vamos, Hernán, con este contacto que estábamos prometiendo para escuchar una voz que integra este valeroso pueblo colombiano, ¿no? Ya está Cecilia Zamudio con nosotros. Cecilia, buen día, bienvenida. Buenos días. Ah, un saludo a Radio Centenario y a todos los radioescuchas de la radio. Muy bien. Bueno, Cecilia, lamentamos que sean estas circunstancias tan duras, pero a la vez de lucha de un pueblo volcado a la calle. Le contábamos a la audiencia que estábamos en comunicación contigo en estos días, que todos los días nos estás mandando información, denunciando la situación, y nos imaginamos que tenés mucho para decir. Nosotros estamos tratando de seguir, de acceder a la información a la distancia, pero también nos interesaba tu valoración, tu lectura política de todo esto que está pasando. Sí, claro, hay muchísima información que llega por, digamos, por canales alternativos, por gente que graba videos y los envía, saca fotografías del genocidio que están perpetrando las fuerzas represivas del régimen colombiano en este momento, y que envían la información para que el mundo un poco se entere, y también en Colombia la gente se entere de lo que está realmente pasando, porque sabemos perfectamente que con los medios propiedad de la burguesía no se puede contar, porque no están informando. Realmente lo poco que han informado contiene muchísima desinformación y no van al meollo del problema. Sí, ¿te sorprendió a vos que se diera este volumen de convocatoria de gente que salió a la calle en esta semana? Bueno, no, realmente no, porque la situación socioeconómica es brutal, la situación de los niveles de explotación que padece la clase trabajadora en Colombia son realmente colosales, son unos niveles de explotación que hace que la gente ya no resista más, ya no aguante más y se vuelque a las calles. Entonces realmente hay una motivación muy fuerte para que la gente salga. Y el Estado colombiano es un Estado particularmente represivo, ustedes lo saben, desde hace muchas décadas, no solamente con el presidente actual, sino no es una cuestión de gobierno ni de presidente, sino es una cuestión de Estado, de cómo funciona el Estado estructuralmente para mantener, para hacer viable un sistema de explotación como es el capitalismo en un país como es Colombia, que el capitalismo transnacional concibe como una mera bodega de recursos. Es decir, es un capitalismo extremadamente depredador contra la naturaleza y contra los seres humanos que trabajan en condiciones de semiesclavitud. Entonces, claro, para hacer viable esa situación de explotación tan tenaz, el Estado colombiano es particularmente represor. Hay unos niveles, por ejemplo, de desaparición forzada en Colombia que son inimaginables. Cuando uno le dice las cifras a la gente que no es colombiana o que está poco informada, realmente se sorprenden, porque son unas cifras de desaparecidos que se están cifrando entre 100.000 y 250.000 desaparecidos en Colombia en escasas décadas. Un desaparecido es una persona que fue llevada a la fuerza por parte del Estado, lo recuerdo, por parte de las estructuras militares o paramilitares de un Estado, ¿no? O policiales de un Estado. Son personas que son llevadas a la fuerza y desaparecidas. ¿Para qué? ¿Por qué hacen eso los estados? Pues para callar la voz de la lucha social, ¿no? Entonces eso muestra que Colombia siempre, es un país que siempre ha estado, el pueblo siempre ha estado en lucha social. A veces uno escucha decir cosas como, bueno, ¿cuándo es que se va a despertar el pueblo colombiano? Y realmente duele porque el pueblo colombiano lleva muchísimo tiempo despierto. Lo que pasa es que enfrenta un régimen particularmente sanguinario que tiene todo el apoyo del imperialismo estadounidense y europeo y que por eso ha logrado mantener en pie al sistema capitalista y a la clase dominante en Colombia y ha logrado mantener los niveles de explotación que mantiene. Entonces, lo que estamos viendo en Colombia ahora, y realmente desde hace décadas, pero ahora se ve realmente de una manera ya innegable, por si alguien lo quisiera todavía negar, es la cara, el rostro sin ningún tipo de maquillaje ni máscara del capitalismo. Lo que estamos viendo en Colombia es el paroxismo del terror capitalista por excelencia. Y es el camino, es esa realidad que están viendo, que el mundo puede ver en Colombia, es hacia lo que van todos los países, es hacia lo que va a padecer la clase trabajadora en todos los países de América Latina y de los continentes que son concebidos por el capitalismo transnacional como bodegas de recursos, porque lo sabemos perfectamente, los niveles de explotación están aumentando y el capitalismo, la clase dominante en este momento necesita salir de sus crisis. Lo sabemos y lo vemos, destruyendo fuerzas productivas e incrementando la tasa de explotación. Y eso siempre se acompaña con una promoción por parte de la clase burguesa de la herramienta fascista. Y lo que hay en Colombia es un régimen narcoparamilitar fascista. Entonces, no me sorprendió el nivel de movilización, porque pese a lo que te acabo de decir, a la represión que es tan brutal, no sorprende el nivel de movilización porque el hambre que aplasta a la clase trabajadora es todavía más fuerte. Por ejemplo, hay que saber que en Colombia, estas son las cifras oficiales, alrededor casi el 43% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Y digo que son las cifras oficiales porque hace pocos años hicieron una triquiñuela para que esa línea de pobreza la bajaron todavía más, ¿no? Si fueran los mismos cálculos que antes de hacer esa triquiñuela, nos enfrentaríamos a una cifra que rebasaría el 65% de población viviendo por debajo de la línea de la pobreza, padeciendo una precariedad extrema. De hecho, en algunos departamentos de Colombia, incluso con la actual medición, departamentos como el Chocó o la Guajira, la cifra de habitantes que viven por debajo de la línea de la pobreza es superior al 66% de los habitantes. Entonces, imagínate cuando estás viviendo todos los días el hambre, la precariedad, y que además el gobierno, el Estado, decide hacer nuevas reformas como las que anunció el gobierno de Iván Duque, pues como que te puede saltar la rabia y como que te puede saltar una motivación muy fuerte de salir a las calles a luchar, y eso es lo que explica que el paro nacional en Colombia vaya ya para más de una semana hoy en día y se va a perpetuar, va a continuar porque es necesario, porque la gente sabe, la gente lo dice, sí, es terrible cómo nos están matando. Pero es que si no nos movemos, nos van a matar de hambre. Hay una reforma, por ejemplo, no solo es la reforma tributaria, eso es parte de la desinformación de los medios hegemónicos, ¿no? Que cuando ya no han podido ocultar toda la movilización, pues entonces han salido a decir que era solamente por eso, pero realmente la movilización es por todo un paquete de reformas, que no solamente es la tributaria, que lo voy a decir ya así como en breve, es una reforma que le va a incrementar los impuestos a la clase trabajadora, mientras que brinda exenciones de impuestos a la burguesía y a las transnacionales. Pero no solamente se moviliza por causa de la voluntad del régimen de imponer esta reforma tributaria, sino también se moviliza contra otra reforma que el régimen quiere imponer, que es la reforma de la salud. Esa reforma de la salud implicaría todavía más precarización y privatización de la salud. Por ejemplo, las personas que se vean afectadas de un cáncer, de cualquier tipo de afección oncológica, no podrían ser tratadas de ninguna manera si no son ricas o ya directamente millonarias, porque sabemos lo que cuesta un tratamiento contra el cáncer, ¿no? Entonces, imagínate, es un ejemplo, ¿no? Te la podría desglosar, pero no solamente es esa reforma, hay otras reformas más. En definitiva, ¿por qué todo este paquete de reformas? porque el régimen pretende hacerle pagar a la clase trabajadora el coste de la famosa pandemia. Pretende que sea la clase trabajadora que pague, cuando, como en todos los países capitalistas, ustedes lo saben, porque en Uruguay seguramente ha sido la misma cosa, porque en todos los países ha sido prácticamente el mismo modelo, los estados le han inyectado cantidades ingentes de dinero público a las empresas privadas y a las multinacionales y a los grandes capitalistas, a la gran burguesía, les han inyectado ingentes cantidades del dinero de todos, del dinero público, mientras que a la clase trabajadora la han arrojado a la precariedad y al hambre cada día más galopante. Entonces, esa es la situación, la situación de un sistema que no se sostiene, que es completamente insostenible. Entonces, por eso la gente está en la calle y por eso no me sorprende que la gente haya salido, pero sí que da mucha alegría, da alegría ver los niveles de movilización, porque es en todas las ciudades, en todas las áreas rurales del país, las carreteras están bloqueadas por los camioneros, por los campesinos, por la gente haciendo barricadas, y así mismo están las ciudades, Hernán. Es una maravilla ver los niveles de movilización, de motivación y de organización de la gente, y todo esto hace crecer la conciencia de clase. Es muy, muy, muy interesante lo que está pasando. Y enfrente también tenemos que analizar, ¿no? Los niveles represivos no son poca cosa, y también obedece a un incremento de los niveles represivos, no solo en Colombia, sino en todos los países, sobre todo los más aquejados por el saqueo capitalista. Sí, por ejemplo, ahí se ve destacado Cali, ¿no? Con lo que ha ocurrido, nos imaginamos que la represión también no va hacia cualquier lugar, ¿no? Que es muy elegido, muy selectivo dónde golpear, sí. Tanto con el ESMAD, con el ejército que ha desplegado en distintas ciudades. Contanos un poco las características de los lugares que más se están movilizando y más se está reprimiendo, Cecilia. Así es, Hernán. Pues como te venía diciendo, todo esto que te relataba, ¿qué es? Ese es la fotografía de la lucha de clases. Realmente aquí lo que se está enfrentando es la clase trabajadora contra la clase burguesa. Es la fotografía de la lucha de clases lo que está pasando en Colombia. Y entonces, por supuesto, la clase burguesa sabe perfectamente que es la parte más empobrecida de la clase trabajadora la que le va a dar más la pelea, porque es la que está más motivada, porque es la que está viviendo condiciones más precarias. Entonces, los niveles represivos se están cebando particularmente con los barrios más obreros, con los barrios más proletarios de Bogotá, de Cali, de las grandes ciudades. En los barrios lo que se observa es que realmente van a golpear y van a la yugular, porque no solamente están asesinando a los manifestantes en la calle, sino que aprovechan cuando, por ejemplo, un manifestante va a reponer fuerzas a su casa, ta, ta, ta, ta, lo siguen, allanan la casa y lo desaparecen, se lo van llevando. Hay centenares de personas detenidas, pero también hay más de un centenar de personas desaparecidas. Ojo, y esto es muy, muy grave, porque estas personas desaparecidas no aparecen. O si aparecen, aparecen sus cuerpos flotando en un río, como apareció ayer. Aparecieron los cuerpos de dos estudiantes en el río Cauca, y habían sido desaparecidos el primer día del paro, el 28 de abril. Ayer aparecieron sus cuerpos. Un estudiante ya se conoce la identidad, el otro todavía está sin identificar. Entonces, eso forma parte del terrorismo de Estado, llevarse a la gente para torturarla, y si la aparecen en las peores situaciones, ¿no? De mutilación. Bueno, ya sabemos cómo trabaja el terrorismo de Estado. Y forma parte también del terrorismo de Estado porque la desaparición priva a la familia y a la comunidad de un asidero para saber qué pasó con la persona, ¿no? Es una manera de inyectar mucho, muchísimo miedo. Porque, bueno, y bueno, aparte de eso, los asesinados, ya lo han podido ver en videos, ¿no? Cómo las fuerzas represivas están asesinando directamente, disparando a mansalva, y eso ha sido filmado. Y han tenido la desfachatez, los altos mandos de la policía y los altos mandos militares, a salir en la televisión comentando los vídeos que se han filtrado por las redes sociales, donde se ve perfectamente cómo un policía saca su arma, pa, y asesina a un muchacho que estaba simplemente caminando, y decir, no ha habido muertos anoche, no, ese muchacho se derrumbó, no sabemos por qué, así. Entonces, claro, eso genera todavía más rabia en la población, porque tampoco somos tontos. Claro. Es decir, la gente no es tonta, y es que se ve filmado cómo nos están masacrando. Entonces, de asesinados hay a séptimo día de paro había ya más de 40 personas asesinadas por la policía. Es mucha gente. Claro, otra cosa es que la ONU, que se personó tarde, muy tarde, parece que está como congelada en el tiempo y siempre está hablando de una cifra que era la cifra a tercer día de paro. Y como que los días siguientes el régimen no ha seguido asesinando. Bueno, ahí es que vemos la connivencia total de los organismos internacionales con un régimen como el colombiano, que le es totalmente funcional al saqueo capitalista que perpetran las transnacionales. Es Cecilia, lo que estamos viendo. Sí, mirando hacia el futuro, porque ya... tuvo que retirar el proyecto Duque, si bien va a seguir con la intención de cobrar más impuestos, pero ya habla de una mesa de diálogo. ¿Qué riesgos te parece que pueden estar planteados? ¿Qué grado de fortaleza los distintos espacios que han convocado estas movilizaciones pueden tener para lograr objetivos o que una mesa de diálogo logre diluir de alguna manera el potencial de esta movilización? Claro, por supuesto. Ese anuncio que hizo Duque fue un anuncio totalmente que lo que buscaba era desmovilizar el paro y no lo logró porque ya a la gente le han mentido muchísimas veces y ya se sabe perfectamente que anuncian algo y que luego no lo cumplen. Y luego realmente no retiró la reforma. No retiró, ojo, la reforma no ha sido retirada, apenas son dos artículos de la reforma que dijeron que iban a modificar o que iban a volver a presentar la reforma, pero modificada, pero que la reforma va. Es decir, el gravamen de el incremento de impuestos a la clase trabajadora, el régimen lo pretende imponer, y eso solamente se podrá frenar con más movilización en la calle, pero muchísima más. Y la reforma a la salud va, nunca se ha pronunciado sobre eso, pero es que no solamente eso, una cosa es decir el tipo de labios para afuera que va supuestamente a retirar la reforma para volverla a presentar luego, ese gran malabarismo que hizo, pero luego simultáneamente dar la orden de sacar los militares a las calles y se han filtrado también audios de esta gente, cómo hablan directamente de un plan de exterminio contra la población. ¿Cómo hablan ellos de lo que llaman ellos limpieza social? Y cómo incluso ya están asesinando con su herramienta paramilitar. Anoche hay unas imágenes terribles de unos muchachos que fueron asesinados, dos muchachos asesinados y dos que están gravemente heridos, por el brazo paramilitar del régimen, ¿no? O por policías que estaban de civil en un carro sin señalización, ¿no? Estaban los muchachos en un punto del paro donde reciben víveres de la gente que les va a llevar víveres para que puedan seguir comiendo y todo eso. Y en ese punto también lo que hacen los muchachos es concientizar a la población, hablan con la gente que está en los automóviles, la dejan pasar, digamos, a cuentagotas y hablan y le explican el porqué de las cosas, el porqué del paro, etcétera, etcétera. Una labor de conciencia social y pedagogía. Pues bueno, estos se hicieron los que hablaban con los muchachos y les dispararon a matar. Así es la cosa. Claro. Y entonces... sí. Duque, presentaron esta mesa de diálogo que llaman Agenda sobre lo Fundamental y que será liderada por el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, que dice que, bueno, en realidad convocaron a estas reuniones las primeras a ámbitos de asociación de universidades, red de instituciones técnicas, Confederación Nacional de Acción Comunal, en fin, pero hay que ver qué pasa con los sectores que impulsan estas movilizaciones y el espectro político, cómo se ha plantado ante esto, porque se habla de que van a convocar a Gustavo Petro, por ejemplo. Hay que ver cómo se planta en esto el grupo, el partido este de los comunes, las ex FARC, por ejemplo, también, Cecilia. Bueno, mira, Hernán, realmente en una lucha de clases, y lo sabemos, y lo hemos visto en Colombia, lo han visto en Uruguay, lo hemos visto en el mundo entero, es la clase trabajadora la que tiene que definir su agenda, ¿no? Y es delicada tu pregunta. Yo, tú sabes cuál es mi postura sobre la cuestión electorera y bueno. No, no, la verdad es que es la gente desde abajo, las asociaciones campesinas, los sindicatos, las asociaciones estudiantiles, es la clase trabajadora desde abajo que está impulsando este paro, porque incluso dentro de estos dirigentes ya intentaron varias veces en días pasados desmovilizar el paro. Ajá. Que no, por ejemplo, cuando Duque anunció que supuestamente retiraba la reforma, dijeron, bueno, pues ya está, vámonos, sí, hay que seguir, hay que ser muy vigilantes, pero eso era de ir a tal, y la gente dijo, no, aquí claro. Seguimos, y siguió, y la gente siguió, por lo que te explicaba antes, porque los niveles de explotación los siente la gente en carne viva. Claro, curiosamente hasta Estados Unidos ha aparecido ahí pidiendo diálogo, intentando mostrarse como tomando distancia de lo que está haciendo el gobierno de Duque, ¿no? Bueno, Estados Unidos es el principal apoyo del régimen colombiano desde hace décadas. Realmente, si el régimen colombiano no hubiera tenido el apoyo militar y en todos los planos de Estados Unidos, el pueblo colombiano ya se hubiera logrado emancipar hace mucho tiempo. Entonces, bueno, eso forma parte del paripé, forma parte del teatrillo, ¿no? También el Papa y toda esta gente han salido porque forma parte del teatro, porque bueno, como la movilización es tan grande, intentan de distintas maneras desmovilizarla. Ahora ya directamente algunos no hablan de desmovilizarla, pero como que ya están metiendo una cierta ideología de la sumisión, ¿no? Y esto lo hace la Iglesia muy bien. Meter ideología de la sumisión. Entonces, por ahora se hace la que sí, sí, muy grave y tal, pero lo hace para que de repente lograr simpatía de los manifestantes y que los escuchen y luego el dar el zarpazo desmovilizador. Es que lo hemos visto tantas veces, Hernán. Sí, claro. Lo hemos visto tantas veces. Es cierto, y lo de Estados Unidos además es... demasiado grotesco, ¿no? Porque sacan un comunicado como Departamento de Estado donde dice que siguen apoyando al gobierno y que saben que el gobierno va a investigar y va a estar todo bien, ¿no? Y que va a castigar a los que tenga que castigar y todo lo que ya sabemos. Exactamente. Hay un exactamente, audio... todo ese paripé del supuesto Estado de Derecho que no es tal y no existe. Exacto. En Colombia no existe y no existe en la dictadura del capital, de hecho. Sí, exacto, no, y además lo primero que te preguntás, ¿quién les preguntó nada? ¿Por qué tienen que opinar ellos? ¿Qué tienen que decir de lo que pasa dentro de Colombia? Bueno, hay un audio acá que manda... Yo creo que lo hacen porque saben... Perdona. Un audio que manda un oyente. Buenos días, compañero. Les habla nuevamente Hugo Masi. El pueblo colombiano ha tenido el valor suficiente de poner... en el eje de la cuestión, el verdadero problema que estamos viviendo. El verdadero problema que estamos viviendo es la lucha de clases. A pesar de la pandemia, de todo lo que sucede, se aprovechan las clases dominantes para realizar esos actos tan vandálicos y de represión. La lucha de clases sigue estando más vigente que nunca. Y eso no lo podemos olvidar. Por eso saludo a la valentía del pueblo colombiano. Bueno, era Hugo que estaba mandando este mensaje. Bueno. Qué hermoso, qué hermoso. Sí. Querías decir algo... Precisamente para... Sí, Cecilia, querías decir algo para... Tenemos que ir cerrando, pero algo sobre Estados Unidos. Bueno, quería decir algo y retomando un poco lo que dijo el compañero en su audio. Era precisamente eso, con relación a lo otro que estábamos hablando antes. Precisamente por eso se pronuncian Estados Unidos, la Iglesia, por eso es que se pronuncian, porque lo que ellos quieren tratar de cortocircuitar es esa toma de conciencia de la lucha de clases y el ejemplo que Colombia pueda dar al resto de América Latina, porque saben perfectamente que las mismas estrategias de represión emplean en todo el continente, saben perfectamente que es el mismo sistema que está hambreando al continente entero y que la clase trabajadora en el continente entero está en una situación en la que ya no puede más, y cuando ya no puede más, pues evidentemente la olla explota, la presión ya, ¡pum!, eso peta. Entonces, como ellos saben eso y saben que estas grandes movilizaciones del pueblo colombiano pueden convertirse en un ejemplo, ellos se apresuran para ellos dar otra lectura, otro tipo de lectura, ¿no? La lectura claro. De la confianza en las instituciones, de la confianza en que el régimen, ahí dirían el gobierno colombiano va a investigar, que va a investigar, pero es que ese es el mismo discurso de siempre, de los organismos internacionales y de la ONU, haciéndole tibias reclamaciones al Estado colombiano cuando perpetra un verdadero exterminio planificado contra las y los líderes sociales, con lista en mano. Eso es permanente. Bien. Cecilia, entonces, te agradecemos este rato y vamos a seguir en contacto, como lo estamos haciendo contigo todos los días, con la información que nos estás enviando, y bueno, muy atentos a la lucha que está protagonizando y el ejemplo que está dando el pueblo colombiano. Te mandamos un abrazo desde Uruguay. Hernán, muchas gracias. Quisiera decir una pequeña cosita antes de que de salir del aire. Quisiera llamar a solidaridad de los pueblos desde abajo con el pueblo colombiano, a que ayuden a difundir la información, porque realmente esta lucha es de todos, es de toda la clase trabajadora. No es solamente la lucha de la clase trabajadora de Colombia, sino que, como bien decía, es un ejemplo, y el lograr difundir información le da oxígeno a la gente allá, forma parte de la presión que se puede lograr hacer, y es muy importante esta lucha para todos los pueblos de América Latina y del mundo. Entonces yo llamo a la solidaridad, porque es un verdadero genocidio, los niveles de represión son brutales, como ya lo decía, cientos de desaparecidos, 40 asesinados por la policía solamente en 7 días, y unos niveles inimaginables de guerra contra la población. Exacto. Pero no solamente es eso, no solamente solidarizarse porque hay un genocidio, sino solidarizarse porque es esa situación que evidencia la lucha de clases, que evidencia al capitalismo en el paroxismo del terror que aplica contra los pueblos, de la represión que aplica contra los pueblos cuando se levantan contra su saqueo y explotación. Por eso, por dos motivos, solidarizarse. Nos sumamos a esa reflexión. Un abrazo, Cecilia, hasta pronto. Un abrazo a todos, un abrazo Uruguay. Hasta pronto. Chao.